11 y 25 minutos, vamos a quedarnos con el capítulo de la actualidad local. Ya saben, ya nos hemos referido en alguna que otra ocasión a los problemas de saneamiento detectados en el Colegio Fernando Gavilán. Hay novedades al respecto, sobre todo lo que concierne a la comunidad educativa, a los padres y madres que anuncian movilizaciones, anuncian en este caso, por ejemplo, en el día de hoy la presentación de una denuncia ante Sanidad y también la petición a partir de mañana de que los niños no vayan al colegio. Ya saben, problemas de saneamiento detectados en el mes de agosto. Ha habido una serie de contactos entre las partes, entre la Consejería de Educación a través de la delegada territorial, el alcalde de Ubrique y representantes del colegio. A lo largo de estos últimos meses se había hablado del inicio de las obras. Los padres entienden que se está retrasando más de lo que en principio además se les había garantizado, pero bueno, eso ahora mismo lo vamos a conocer en concreto, en detalle, con Santiago Valle, como saben, e integrante de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Fernando Gavilán y también del Consejo Escolar de este centro. Santiago, bienvenido, buenos días. Buenos días, ya me gustaría a mí no estar aquí hoy, pero desgraciadamente volvemos otra vez a retomar el tema. Bueno, pues antes que nada, nos vamos a quedar con el centro, nos vamos a quedar con el director del Colegio Fernando Gavilán, Pepe Chillas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico para conocer la valoración en la versión oficial desde, como decimos, el propio centro educativo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues en principio, como ha podido escuchar, contamos con representación de LAMPA aquí en los estudios de Radio Ubrique, pero queríamos conocer también, cuál es la versión, el posicionamiento y la valoración desde el propio centro, desde la dirección, y en este caso el director Pepe Chillas. ¿Qué nos puedes comentar sobre la situación que se vive a día de hoy allí en el colegio? Como dice Santi, pues no es un plato de buen gusto, ¿no? Está la radio por estos motivos. Santi está aplicando perfectamente estos días el inicio de las obras que comienzan a mediados de agosto, pues, con la voluntad del ayuntamiento de reformar unos servicios de la planta baja, ¿vale? Cuando descubren, pues se dan cuenta de que el centro no tiene red de saneamiento al exterior. Es un edificio del año 79, según catastro, y entonces pues todo se ha estado vertiendo al subsuelo. Eso fue a mediados de agosto. El ayuntamiento pues paraliza las obras y empieza los trámites a hablar con la delegada de educación. Pues en definitiva es para ver, porque siempre tenemos ahí una pelea entre quién es competente, ¿no? La delegación por una cosa, el ayuntamiento para otra. En definitiva, ¿a quién le correspondía hacerse cargo del gasto de esa obra, ¿no? ¿Me escucháis, no? Sí, sí. Ah, que estáis muy silencio, no me notáis. Ah, venga, continúo, ¿no? Sí, sí. Entonces, en definitiva eso, a ver quién es... ¿Quién le pone cascabel al gato? Es decir, ¿quién es el que es responsable del costo? Estuvimos toda la feria con técnicos del ICE que se presentaron en el centro para valorar esto. En Cádiz tuvimos una reunión con la delegada en la que asistimos varios miembros de aquí del Ayuntamiento de Ubrique, incluido el alcalde, estuvo la perita, estuvo el secretario y el arquitecto. Por parte del ayuntamiento, por parte de la delegación, estaba el secretario de la delegación, la delegada territorial y miembro del ICE. Y por parte de la educación estaba el jefe de inspección y estaba yo. Bueno, pues tuvieron los técnicos valorando, esto corresponde a uno, a otro, que sí, que no, que sí. Y se llegó a un acuerdo. Allí en aquella mesa, en los edificios del Estadio Ramón de Carranza, al lado que está el ICE, se llegó a un acuerdo. Y entonces fue que el Ayuntamiento de Ubrique correría a cargo con los gastos de la red de saneamiento y la delegada se comprometió allí públicamente diciendo que si posteriormente, cuando se descubriera algo, salía algo de estructura, salía algo más complejo, la delegación sería a cargo de esos costos. Bueno, pues a raíz de ahí, pues tenía ya el Ayuntamiento de Ubrique definido que ya eran ellos los que se iban a hacer cargo de esto. Se nos comunica que sí, que se van a hacer cargo, que inmediatamente tuvimos un consejo escolar, porque esto ya, hombre, tú sabes que esto corre a través de los padres, con preocupación, etcétera, etcétera, y entonces pues hicimos un consejo escolar donde invitamos a la presidenta de LAMPA y acudieron también Manolo Toro como alcalde, vino también Josefina como concejala de educación y Santi Marisanto, que es la perita municipal. Y explicaron ellos mismos, explicaron al consejo escolar, pues más o menos en definitiva lo que yo he dicho, ¿no? Y se quedó de que las obras esas no iban a ser inminentemente por la gravedad, porque no sabemos las condiciones higiénico-sanitarias en las que estamos, tanto los niños, los 420 niños que tenemos en el centro, más los cerca de 30 trabajadores que también estamos aquí en el edificio. Bueno, pues ahí dime direte, para allá, para acá, para allá y para acá, y estamos, nos vamos a plantar ya a finales de noviembre y en definitiva no sabemos nada. Yo creo que deberíamos haber empezado ya hace tiempo, pero no hay, hasta la fecha no sabemos nada. Esta mañana estaba hablando yo precisamente con Marisanto y me ha comentado de que están a la espera de firmar el plan o un proyecto de obra para meterle mano, que hasta mañana o pasado no estaría terminado ese plan. Esas son las últimas noticias que yo tengo. A mí sí, Manolo sí me llamó por teléfono la semana pasada, sería la anterior, y sí me dijo que antes que las obras se harían en Navidades. Pero después ya no ha ocurrido acontecimientos y según Santi, Fiuco, que por lo visto va a ser la empresa que la va a hacer, según dice, van a ser inminentes, pero ahí estamos en incertidumbre, no sabemos ni cuándo ni cómo, y padres están preocupados, el personal del centro también está, porque no sabemos las condiciones que estamos, tenemos aquí tres huecos grandes en el forjado, no tenemos aseo, precisamente no tenemos aseo de los niños pequeñitos, en la planta baja nos hemos quedado sin aseo, los niños en el recreo tienen que subir las plantas de arriba, entonces la organización para nosotros también es un poquito caótica. Nosotros lo que queremos es que se solucione lo más rápido posible y nos dediquemos a dar clases, que es lo que nos, pues para que nos paguen, para dar clases y ya está, y no meternos en otros temas. En definitiva que, por tanto, respaldáis la postura o la valoración que se hacen desde los madres y padres en relación a la petición, a la reclamación de que comiencen los trabajos, las obras de forma inminente, ¿no? Sí. Yo creo que por parte del Ayuntamiento de Ubrique, yo creo que están también en esa tesitura, ¿no? Yo creo que también tiene esa voluntad, no sé por qué se ha aplazado, se ha dilatado tanto en el tiempo, no lo sé, pero yo creo que la voluntad primera del alcalde era esa, era la premura, la inminencia de hacer esas obras. Yo no sé por qué nos hemos metido ya a finales de noviembre, cuando esto se conoció, como he dicho, a mediados de agosto. No lo sé. Supongo que serán trámites burocráticos, trámites administrativos, ya yo ahí me pierdo. Yo no lo sé. Yo sé que yo respaldo, claro, la preocupación de los padres, claro que la respaldo. La última hora, la principal novedad se refiere a que según tenemos noticias, se ha presentado una denuncia ante Sanidad en el hospital de Jerez. Sí. Y que además la Asociación de Madres y Padres va a pedir que a partir de mañana los padres y madres no lleven a sus hijos al colegio. Sí. Perdona, Juan Carlos, mañana concretamente. Ya si tenemos que tomar más medidas, las tomaremos en adelante. Mañana concretamente, ahora ya nos extendemos, vamos a pedir, por favor, que no haya ni un niño en el centro. ¿Cuál es la valoración que hacéis también un poco de la dirección sobre estas medidas? Hombre, yo comprendo a los padres y yo me adhiero a los padres. Lo que pasa que como maestro no me gusta que los niños no asistan al centro, ¿eh? Pero yo hay una decisión que es de la familia y yo la tengo que atacar y ya está. Yo ahí no tengo más valoración. Yo comprendo la decisión por parte de los padres, eso sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa postura oficial. Comprendemos también el papel como dirección, como director, claro, de Pepe Estillas. Y bueno, pues lo que queríamos precisamente era conocer esa postura oficial de la dirección del centro, del colegio Fernando Gavilán. Nos vamos a quedar aquí, no sé si alguna puntualización más que hacer. No, yo, si queréis, yo estoy... Queréis para cualquier información, cualquier cosita, me podéis llamar. Estoy abierto siempre las 24 horas al teléfono este. Y no me como he comentado al principio, no me gusta esta noticia. Me gustaría otro tipo de noticias, ¿no? Pero es la que tenemos ahora mismo. Y tenemos un problema y tenemos que solucionarlo. Darle una pronta solución. ¿Vale? Pues, muchas gracias por vuestro tiempo. Las palabras de Pepe Chillas, director del Colegio Fernando Gavilán. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Bueno, pues queríamos conocer, como decimos, también la versión desde el propio centro, que respalda la dirección, lo que es la opinión de los padres y madres, reclamando que las obras comiencen de forma inmediata, aunque, bueno, pues también, bueno, como dirección del centro, sí que manifiesta una posición neutral en cuanto a las medidas que puedan ya proponer los padres y madres en los próximos días. Bueno, pues como decimos, es la posición del propio centro, de la dirección, Santiago, que hablamos el pasado, bueno, a finales de octubre, conversábamos con él, y reclamaban entonces que las obras comenzaran de forma urgente por esos problemas en torno a salubridad que en realidad se desconocen, ¿no? Hasta qué punto pueden afectar a los niños y a los trabajadores, como bien decía además el propio director. Y bueno, pues desde entonces para acá, desde que hablásemos a finales de octubre, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué novedades ha habido para que se llegue a este punto? Bueno, pues ante todo buenos días, aunque lo dije antes, pero buenos días. Y como dije antes, no me gustaría estar otra vez aquí, me gustaría estar para decir que las obras han comenzado y que todo va viento en popa, cosa que no es así. Estuvimos aquí, no sé si fue jueves o viernes, en el programa anterior, y ya comentamos las movilizaciones que empezaríamos a tomar y la posición que desde el AMPA se iba a hacer. Y resulta de que el lunes siguiente me llamó el señor alcalde, estuve hablando con él, con Manolo, estuvo hablando, me prometió que para este jueves pasado, como mucho tardar, estarían las obras comenzadas, no que estarían en trámite, sino que ya habrían comenzado este jueves pasado. El jueves no comenzaron las obras, el viernes tampoco, me informo por la calle, me entero de que las obras las va a hacer una empresa, es que no sé el nombre exactamente, creo que es Neopren o Napren o algo así, pertenece al grupo Ciucu o es una empresa nueva adherida, no sé cómo va. En definitiva, me pongo en contacto con el gerente de esta nueva empresa y me dice que sí, que es cierto, que la obra se la han concedido a ellos para ejecutarla, pero que eso fue el jueves, es pasado, que estaban esperando solamente que el aperito del Ayuntamiento de Ubrique, desde aquí no quiero culpar para nada a Santi, al aperito del Ayuntamiento, lógicamente una trabajadora, y me imagino que cuando le dan tiempo para hacer las cosas las hará y si no, pues no podrá y ya está, lógicamente. Y que lo que había que firmar era un plan de riesgos laborales, porque debido a las condiciones de la obra había que tener unas mascarillas especiales. Ya estuve hablando con David, que es el gerente de esta empresa que he comentado, y me comenta que ellos tienen todo el material de seguridad. Nuestros niños no, por cierto, no tienen ningún material de seguridad y están con los mismos gases que se van a enfrentar los trabajadores cuando comiencen las obras, y que tienen todo el material preparado, tienen las mascarillas de carbono, que lo tienen todo preparado, a falta solo y exclusivamente de una firma del plan de riesgos laborales. Que me diga mañana. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con Manolo Toro otra vez, para que no se me olvide, y me decía lo mismo otra vez, que estaban a falta del plan este. Vamos a ver, primero estamos a falta de presupuesto, segundo estamos a falta de entregarle la obra a alguien, Tercero, estamos a falta, cuando se va a entregar una obra, hay que hacer el plan de riesgos laborales antes de la obra. Una vez que se concede la obra a alguien, hay que tener el plan previsto. No en esta obra, en todas las obras. Tanto si es para una rotonda en la Plaza de la Estrella, como si es para los servicios de un colegio, hay que tener el plan de riesgos laborales. No sé por qué se tarda tanto en elaborar el plan de riesgo. No sé por qué se está retrasando tanto, ni con qué idea. Lo que sí sabemos es que estamos a martes, que todavía, a fecha de hoy, no han aparecido los albañiles por el centro. Yo estaba hablando esta mañana por prudencia y estoy aquí porque nuestros socios de LAMPA son los que me han obligado a dar este paso ya, porque desde LAMPA estábamos siendo muy prudentes, actuando de buena fe, y nos hemos dado cuenta que llega un momento en que ya no se puede. Ayer concretamente nos comentaban algunos padres que tres niños se habían tenido que marchar del centro con mareo. Yo no sé si es resaca del fin de semana de los niños o es que es por los gases que se está emitiendo desde abajo, o es cualquier otra enfermedad o anomalía que haya. Lo que sí, según hemos visto hoy en los medios de comunicación, un beso transmite 80 millones de bacterias. ¿Cuánto transmiten la caca de 500? Es que yo no entiendo a qué estamos esperando y el por qué. Si está todo aprobado, está la obra concedida, ¿a qué estamos esperando para comenzar las obras? Hemos hablado, como bien ha dicho Pepe antes, con Santi esta mañana antes de yo venirme para arriba, porque en ningún momento tenemos ánimo de llegar a estos momentos y estos motivos, intentando de solucionar el problema. El problema no se soluciona, no hay forma. No sabemos por qué, pero no se soluciona. Santi nos comenta que está elaborando el plan y que mañana, que pasado, que así llevamos desde el 22 de septiembre que se comprometió el alcalde. Cada vez que yo hablo con el alcalde y cada vez que lo escucho, siempre dice lo mismo, que la obra no le pertenece a él, que es cosa de la consejería y que la va a ejecutar él. Que desde un primer momento no se hubiera hecho cargo de esta obra y así se hubiera cerrado el colegio desde un principio y ya estaría solucionado y reparado. No que se hizo cargo de la obra y ahora seguimos con que la obra no pertenece al ayuntamiento. A mí me da igual a quien le pertenezca la obra. Yo lo que quiero es que se solucione el problema de 500 personas que están conviviendo con la caca y con el pipí diariamente, ratas, cucarachas y todo lo que ello conlleva. Por eso ya hemos llegado. Esta mañana me he reunido con el AMPA y hemos tomado la decisión de presentar la denuncia, que ya está presentada. No es una denuncia, es una solicitud por parte del AMPA a Sanidad Pública, a Salud Pública, dentro de Sanidad, que le hemos dado entrada por el registro del Hospital de Jerez concretamente, en donde solicitamos que venga una inspección y sea la que valore si realmente está repercutiendo en la salud de nuestro hijo e hija y el profesorado en el centro, no, que sean ellos que son los que están cualificados para este tema, ¿no? Además, otra de las medidas que hemos tomado, que ya tú lo has comentado antes, hemos tomado la decisión, y desde aquí lo pido, los niños van a llevar todo un comunicado solicitando que por favor mañana se quede el colegio vacío. Queremos una jornada de aulas vacías en el centro. No vamos a hacer manifestación, no vamos a hacer nada en un principio, pero sí queremos ver la respuesta de los padres, que es la salud de nuestro hijo la que está en juego, y que por parte del ayuntamiento sabemos que están en ello, pero la lentitud, será la burocracia o no sé lo que será, pero la lentitud nos está ya desbordando. Y la verdad que, sinceramente, nos duele mucho llegar a estos temas. Nos gustaría haber llegado, como he dicho al principio, haber venido aquí a decir que todo estaba solucionado, pero desgraciadamente no es así. Por lo que comentas, bueno, y cualquier persona que nos esté escuchando diría, ¿qué más da esperar un día o dos más? Pero por otra parte, vosotros pensáis que a lo mejor no son un día o dos más, sino que, como se viene postergando desde hace un mes para acá o hace más meses, por tanto, bueno, pues por eso interpreto que llegáis a este punto. Sí, no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana. A mí me han parado personas por la calle, me han parado y me han dicho, oye, pero ¿qué más os da esperarse ya 15 días? No, es que no son 15 días, estamos desde agosto. Es agosto, septiembre, octubre, noviembre, y por lo que vemos se alarga. Estamos hablando ya de que llevamos tres meses para cuatro. Y los que están en juego es la salud de nuestros hijos. No estamos hablando de que es un rosal o un jardín o es una valla. Estamos hablando que es la salud de 500 personas las que conviven diariamente con aquello allí. Que yo invito, que no creo que el director del centro se oponga, ya hicimos pública la foto en el FIBO de Radio Brique, yo invito desde aquí a todo el padre que realmente quiera conocer, que vaya a ver un respiradero nada más, que diga que quiera ver el respiradero que está junto a la biblioteca, que es el que da hacia el interior del centro, que la puerta está cerrada, pero cuando se abre es imposible de entrar. Yo desde aquí invito al padre que quiera y que vean las condiciones que está su hijo y que llevan ya, que por buena fe y por no armarla, pues hemos estado aguantando, entendiendo de que también las cosas tienen sus trámites, pero ya el trámite yo creo que se está saliendo del tema un poco. La última vez que hablamos se comentaba las condiciones que existen. ¿Ha habido algún tipo de obra, de modificación? Digo, porque nada. Hay varios boquetes, agujeros de gran envergadura abiertos que conectan con lo que es el subsuelo, precisamente para que no se acumulen los gases. Recordemos que lo que son las heces, al final por esa acumulación produce gas metano, y que evidentemente eso es lo que vosotros reclamáis, que evidentemente puede ser un peligro para vuestros hijos y que desconocéis hasta qué punto puede serlo. Lo desconocemos totalmente, como bien dice. Además, yo creo que con sellar los tres respiraderos que hay y poner una chimenea hacia arriba hasta que se aclare quien se tenga que aclarar, que es que no entiendo por qué se está alargando tanto, ¿no? Nadie nos da una explicación lógica, porque si vamos a ver, si ya se ha concedido la obra, que está ya concedida según la empresa y según el señor alcalde, ¿cómo todavía estamos a espera del plan de riesgos laborales? Cuando se va a hacer una obra habrá que prever ese plan, ¿no? O el plan lo hacemos a posteriori. Es que no entiendo el comportamiento que estamos teniendo con esta obra. ¿Y por qué esa dejadez con esta obra? Estamos desde el 2011 insistiendo que en el centro había olores, que no sé qué, pero claro, cuando se descubre realmente ha sido ahora, ha sido en agosto. Si en agosto se descubre esto, ¿por qué se está tardando tanto tiempo en actuar? ¿Y por qué no se da un poco de prisa a todo el personal? David, concretamente el gerente de la empresa, me dice que en cuanto tenga el documento firmado por la perito de Ubrique, que él automáticamente mete mano a la obra, que lo tiene todo previsto. Entonces no sabemos a dónde está el problema y a qué están esperando. Recordemos, lo comentamos en la otra oportunidad, sobre todo para los oyentes que no conozcan la problemática del colegio, que en agosto, cuando se detectó la situación de que no había en realidad red de saneamiento y que por tanto todas las heces que caían directamente al subsuelo. En aquel momento ya hubo una limpieza a través de diferentes camiones, pero desde entonces, como no ha habido ningún tipo de obra, lo cierto es que vuelven a caer evidentemente al subsuelo. Y por tanto, lo que subrayáis es que el problema sigue ahí, ¿no? El problema sigue estando igual que el que teníamos. Es que es el mismo, porque en agosto no lo conocíamos el problema hasta que se comienzan las obras. Entonces, bueno, había un poco de olor en la tercera planta, sobre todo en algunos días en concreto, había un fuerte olor, pero no sabíamos que había esto. Una vez que ya se ha detectado el problema, como bien dice, y que sigue estando el problema, porque como bien dices tú, las cacas y los pipí están cayendo donde mismo, y están respirando por esos tres respiraderos que están abiertos. ¿Dónde está pasando? Todo infantil, que estamos hablando de 150 niños de 3 a 5 años, hacen su filita al lado de la puerta por donde realmente está, hay uno de los respiraderos, de la parte izquierda del colegio, digamos. En la entrada infantil hay un respiradero. En una puerta de madera que está puesta ahí delante de una de hierro, que hay de una reja de hierro, detrás está el primer respiradero, hay un respiradero. Donde están los niños de infantil jugando cuando lluevan justo delante de ese respiradero. No sabemos hasta qué punto le puede estar afectando a estos niños y niñas el tema. Después tenemos el respiradero que he comentado, que era la antigua casa del conserje, que da hacia el interior, junto a la biblioteca, hacia el interior del centro. Y por último tenemos el tercer respiradero, junto a lo que era la cocina, que nunca se utiliza como cocina, pero le llamamos en el colegio la cocina, que también da hacia la zona de deporte. Yo no, sinceramente, es lo que decíamos en la entrevista anterior, no entendemos por qué está no al Fernando Gavilán, no entendemos. Ayer me decía el señor alcalde en antena que para la delegación el Fernando Gavilán era un colegio de segunda. Yo no sé si será de segunda o de cuarta. Para mí, mi hija son de primera siempre, al igual que los demás compañeros que están en el colegio y los demás compañeros de todo Ubrique. Aquí no hay colegios de segunda ni de primera. Aquí simplemente hay colegio y cuando hay problemas lo que hay que hacer es solucionarlo. Plantarle cara a los problemas y no darle largas y largas y largas. Y más cuando ya está todo solucionado. Que como bien dije yo, ¿qué más quisieran todos los alcaldes de España? Tener una obra aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos de su ayuntamiento. No lo entiendo. ¿A qué estamos esperando? Un par de datos. Y hablabas de tres niños mareados que tuvieron que dejar ayer el colegio, que desconocéis. Se desconoce si las causas tienen que ver con lo que es la emisión de esos gases. o no, pero bueno, evidentemente queréis conocerlo. No sabemos si o tenéis datos de niños que hayan tenido más problemas en estas semanas atrás. Sí, sigue habiendo niños, lo que pasa que claro, nadie nos asegura ni nos niega de que sea debido al gas metano. Hay niños con el virus, el típico virus que hay, que siempre corre entre nuestra juventud, ¿no? El virus. No sabemos si el virus del gavilán realmente es el virus del gavilán, no es el virus que corre por la calle, o si realmente se está contaminando más a los alrededores, porque hay filtraciones de agua, debe de haber, me imagino, hacia el exterior, hacia el río Dubrique, hacia el arroyo que baja del Rodesno, y toda esa zona debe de haber filtraciones. Y me imagino que pues esos datos, esa incógnita, es lo que habéis planteado ante Sanidad. Sí, claro, porque es que nosotros, como el padre, ayer me llamaba a mí por teléfono un padre de los que se llevó el hijo mareado por la mañana del colegio, y me decía que qué estábamos haciendo nosotros como AMPA, que si se nos había olvidado que éramos los representantes de los padres en el centro. Y más un colegio que el 99% de las familias del colegio son socias de AMPA. Entonces, tú llegas y tú dices, bueno, yo sí, yo intento de aguantar un poco el tema, pero yo es que no soy bombero para estar apagando fuego constantemente. Yo aquí represento a los padres del Fernando Gavilán, como tantos compañeros míos de AMPA, y yo no soy ningún bombero para estar constantemente diciendo a los padres, vamos a esperar. Que ya uno ayer me dijo en la puerta, ya es que me da esta vergüenza de ir por la puerta del colegio, ¿hasta cuándo vamos a estar dando ultimátum? Es que es triste el tema, porque claro, todo esto que nosotros hablamos aquí y demás, nosotros le pasamos a los padres la información después. ¿Qué pasa? De que los padres ven que sí, que hablamos mucho, pero que no conseguimos nada. Y ya, pues, hemos tomado la determinación, que no nos gustaría haberlo hecho, pero había que hacerlo, lo del tema de poner en tema el colegio en el tema de sanidad, en el escrito este, y de mañana, pues, como he dicho antes, que por favor, a ver si somos capaces de dejar colegio sin un niño allí. En solidaridad con estos niños que están con los mareos y que están empezando algunos síntomas, que posiblemente no tenga nada que ver con lo de... Pero bueno, no hay nadie que nos asegure de que no es así. Cuando tomáis estas decisiones, y en este sentido imagino que además os sentís respaldados por los padres, y lo que os comentan. Sí, sí, el apoyo de los padres, a mí me paran constantemente por la calle, y los padres, tanto a mí como a mis compañeros de AMPA, nos paran a todos y nos lo dicen. Oye, ¿pero a qué estáis esperando? Es que no es normal la pasividad que estáis teniendo. No, mira, que es que estamos intentando, que hemos hablado con el alcalde, que estamos esperando, que nos ha dicho la empresa pero no vemos el fin de esto. Mira que lo vemos cerca. Yo pensaba que ayer lunes, sinceramente, yo estaba en que ayer lunes a las 8 de la mañana iban a estar los albañiles en el centro. Pues no estaban los albañiles en el centro. Y a mediodía, ya te digo, conseguí hablar con Manolo Toro y me dijo que las obras iban a ser inminentes, pero que ahora el plan de no sé qué, mañana será otra cosa, y las obras no comienzan. Y los padres lo que quieren ya ver es las obras comenzar, y realmente ahora ya nos va a servir también, aunque comiencen las obras ya, nos va a servir el informe que nos dará Sanidad para saber si oficialmente ya, si realmente les está afectando a los niños o puede afectarles, que lo mismo viene Sanidad y dice, no, se cierra el colegio y que hagan las obras a puerta cerrada, que esto puede ser. O lo mismo dice Sanidad, oye, mira, que no, que es una paranoia de AMPA y de los padres y está ahí totalmente equivocado. Ojalá fuera eso, porque ya llevan 4 meses nuestros hijos conviviendo con las cacas y los pipí de ellos mismos allí en el colegio. Antes de terminar, Santiago, sobre la jornada que, por tanto, de aulas vacías, así, habéis convocado para mañana miércoles, esto no va a ser ilimitado, quiero decir, se ajustaría justo exclusivamente a la jornada de mañana y ya veríais para el futuro. Sí, en principio, mis compañeros me había propuestas de que por qué no hacíamos una manifestación por el pueblo hasta llegar al ayuntamiento, con los niños, con orinales, no sé qué. No, en principio hemos tomado la determinación de dejar lo que es las aulas vacías. Yo soy el primero que no estoy de acuerdo en no llevar los niños al colegio. Los niños va a ser una situación no indefinida, sino justo para la jornada de mañana. Justo para la jornada de mañana. Y si vemos que no surte efecto, que no vemos las obras aparecer, pues seguiremos en contacto y seguiremos convocando. Y si hay que convocar una ya indefinida, pues habrá que hacerlo, porque como padre creo que estamos en el derecho de ya de una vez por todas decidir hasta dónde queremos llegar, ¿no? Porque lo que no puede ser es que se nos esté dando plazos, y esto no se le ve el fin por ningún sitio. Es una forma de que queréis exteriorizar esa protesta, dejando vacías las aulas. Sí, mañana van a estar las aulas vacías. Ya digo que yo soy el primero que sé que es asentismo escolar, que sé que estamos, que los padres estamos cometiendo absentismo escolar con todas las letras, pero lo vamos a hacer mañana. Mañana yo espero que de los 420 falten 435 niños al colegio. Yo espero eso y que mañana no haya ni una justificación por qué no hay un niño al colegio, que no sea otra que hasta que no nos arreglen los servicios. Que vemos que esto va bien y que no le meten mano a las obras ya inminente, pues habrá que seguir con el tema, y si hay que convocar una indefinida, habrá que convocarla y caigamos los que caigamos. Pues, por tanto, ahí quedan esas medidas que se han adoptado desde el AMPA, que os reuníais, ¿no? Comentabas, sí, esta mañana, la misma mañana. Urgente. Y bueno, pues a raíz de ahí, esa petición de inspección a Sanidad para que vean hasta qué punto llega el problema. Esperemos que, como decías incluso, ¿no?, que ojalá que no haya tal problema y que no sea para tanto. Eso sería una buena noticia. Por supuesto que sí, pero por si acaso, bueno, pues queréis conocer los padres, evidentemente, cuál es la situación. Y de otra parte, la convocatoria de esa jornada de aulas vacías que hacéis para mañana miércoles y para todos los alumnos. Sí, para todo el alumno del centro infantil y todo primaria. Convocamos para todo. Pues ahí quedan las novedades en torno a esta problemática en relación al colegio Fernando Gavilán, relacionada con el saneamiento, esos problemas detectados el pasado mes de agosto cuando iban a iniciarse obras de exclusivamente de los aseos, pero se detectó que el problema era mucho más grave y que en realidad no había red de saneamiento que expulsara al exterior esas heces que se estaban acumulando desde hace 35 años, o al menos una gran cantidad de años, venían acumulándose en el subsuelo de este centro. Pues nos vamos a quedar aquí. No sé si, Santiago, ¿quieres comentar algo más? No, nada más. Muchísimas gracias de nuevo por invitarnos al programa. Y eso sí, pedir para mañana que, por favor, el AMPA necesita también del apoyo de todos los padres. Sabemos que hay padres y madres que están trabajando, que es muy difícil para ellos dejar los niños en otro sitio, pero por favor, para mañana pedimos que el centro se encuentre, que no haya ni un niño allí siquiera, que solamente esté el profesorado y porque no, como funcionario, no pueden manifestarse. Por cierto, una cuestión más, antes de despedir. Si hubiera una reacción del ayuntamiento en estas próximas horas, ¿podría llegarse el caso de desconvocar esa jornada? Hombre, si mañana están los albañiles a las 8 de la mañana allí, se desconvoca rápidamente. Lo de Sanidad sí va a seguir adelante por el tema que te he comentado antes, porque queremos conocer hasta qué punto, que sea Sanidad quien tome la responsabilidad de decir que aquello no le afecta a nadie. Pues con esa última precisión, ahora sí nos quedamos. Santiago Valle, integrante del AMPA, del Colegio Fernando Gavilán y de su consejo escolar. Muchas gracias por haberme acompañado. A ustedes, hasta luego, buenas gracias. Muchas gracias.